destapado esta nueva hora con Dancing in the Dark y acto seguido Dancing in the Moonlight. First First Thing y Top Ladder nos han puesto a bailar, cada uno a su manera, por supuestísimo. Las 7:10, una menos en Canarias, en directo, estás en Play Kiss. Esto es Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Vamos, vamos a pasar un rato ahora maravilloso con Alanis Morissette. En febrero, pero de 1996, la canadiense Alanis Morissette, entonces de 22 años de edad, se convirtió en la artista más joven en ganar el álbum del año en los Grammy por su disco debut, Jagged Little Pill. Morissette mantuvo el récord hasta 2010, cuando una tal Taylor Swift, de 20 años, ganó el Grammy al mejor artista, al mejor álbum pop, por Fearless. Pill es el tercer álbum de estudio y el primero publicado internacionalmente de Alanis Morissette. El álbum marcó un cambio en su estilo musical, alejándose del dance pop de sus trabajos anteriores. Fíjate, llegó a estar durante 12 semanas, en el puesto número uno de la lista de álbumes en Estados Unidos y se situó como uno de los 5 álbumes que se mantuvieron en el top 10 por más de un año, junto con Thriller de Michael Jackson. Durante el 95 vendió solamente en los Estados Unidos más de 4 millones de copias, mientras que en el 96 se convirtió en el álbum más vendido del año con más de 10 millones. ¡Qué fiera, Alanis! ¡Qué fiera! Fíjate, para el año 2000 ya había vendido 28 millones de discos en todo el mundo y en el 2009 33 millones. La revista Rolling Stone en el 2002 la situó en el número 31 de su lista Woman In. Y el Salón de la Fama del Rock la posicionó en el número 26 de los 200 álbumes que todo amante de la música debería tener. Y esta es una de esas canciones, Hen, In My Pocket. I'm broke but I'm happy, I'm poor but I'm kind, I'm short but I'm healthy, yeah. I'm high but I'm grounded, I'm sane but I'm overwhelmed, I'm lost but I'm hopeful, baby. And what it all comes down to is that every man's gonna be fine, fine, fine. 'Cause I've got one hand in my pocket and the other one is giving a high five. I feel drunk but I'm sober, but I've got

mentiras, pero pequeñitas, ¿eh? Que no duelan luego. Tell me lies, tell me sweet little lies. Por supuesto son ellos, nuestros queridísimos Fleetwood Mac. A las 7:22, con el reloj, ¿eh? Una menos en Canarias, acompañándote la vuelta a casa. O si vas a trabajar, o si te vas al gimnasio, o si estás en el coche, prepárate porque vamos a recibir grandes canciones en los próximos minutos. Back for good, ya sabes, son Take That. ¿Y quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es? Ah, sí, es George Michael. Y también vendrá a tomarse unas pastitas que a estas horas entran genial. El gran Bruno Mars. Mucho más aquí en el show de la tarde. Play Kiss.

on the floor. Oh, oh baby, I'll reconsider my foolish notion. Well, I need someone to hold me, but I wait for something more. 'Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, the faith, the faith. I gotta have faith, the faith, the faith. George Michael, como siempre, brillantísimo. Son las 7:36, una menos en Canarias. Las tardes más frescas y divertidas, ya lo sabes, aquí en Kiss FM. Lo pasamos en grande con la mejor música y con vuestros mensajes. Y hoy está siendo la cosa muy cachonda, sí, porque hoy queremos saber cuál es ese objeto fetiche o amuleto que siempre llevas contigo. Mira, nos vamos hasta Instagram. Un día vamos a tener que hablar de vuestros nicks. Marqués del Potro Colgado, dice... Pues yo llevo a exámenes, a citas importantes, etcétera, un botón de un pantalón muy bonito que era de mi abuelo y que me lo regaló para que me diera mucha suerte como a él le dio. Lola Ascacíbar, estamos en Instagram, ¿eh? Dice, yo tengo desde hace años a mi bruja, siempre la llevo en el móvil. Love Low Cost MJ, un patuco sudado de cada uno de mis hijos cuando eran pequeños. ¡Oh! Los llevo de llavero. ¡Oh! Elena, desde Orihuela. Hola, buenas. Pues mira, yo soy muy maniática y llevo dos pulseras. Una turmalina negra. ¿Sí? Para toda esta gente que viene y te habla y te quita como la energía y luego te quedas plof. No, mi energía para mí. Pues sí. Y otra de 7 nudos roja. Ay, ay, ay. Malas envidias. Buenas tardes, Ricky y equipo. Soy Miguel de Murcia. Hola, Miguel. El amuleto que siempre va conmigo es el primer tatuaje que me hice, que es un amuleto indio, una calavera de vaca india con unas plumas. Entonces, desde los 20 años hasta ahora, va conmigo y hasta el día que... Hola, buenas tardes, Ricky, compañía. Hola. Soy Pili de Valencia. Hola, Pili. Pues los amuletos que de la suerte que llevo siempre conmigo. Sí. En el monedero, por ejemplo, las habas del roscón, que todos los años me toca. Roscón que me salaba al monedero. Y aparte tengo un billete de $1 y una hoja de laurel, que dicen que eso es para traer el dinero. De momento no me va mal. ¡Pues me alegro! Está claro que siempre te comes una rosca. ¿Qué le da Pili? 7:38, una menos en Canarias. Momento de mandarte ahora mismo esos tres éxitos en línea. Que van a ser What is Love de Hathaway y Lewis and the News y su poder del amor. Y te lo había prometido, Bruno Mars y su tesoro. Esto es todas las tardes en Kiss. Give me your, give me your, give me your attention, baby, baby. Tell you a little something about yourself. You're one of our flawless. Ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, oh, I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, oh, oh, girl, I'm gonna show you when you're mine. Treasure, you are my treasure. Yeah, you are, you are, you are my treasure. You are my treasure. Enrique García. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Se va a descansar. Eso sí, antes nos vamos a teletransportar, ¿eh? Hasta la ciudad de la Rambla de las Flores. ¿Sí? ¿No? ¿Todavía no? Venga, del Mercado de la Boquería, del Monte Tibidabo, de la Sagrada Familia, la ciudad de Gaudí. ¡Nos vamos a Barcelona! Porque ahí está nuestro amigo Luis, que se va a llevar esta fantástica torre de sonido con los amigos de Energy System y los barceloneses y barcelonesas. Un abrazo y un beso. 95.5 Leo Garriga y Ismael Arranz, Víctor Álvarez y Ricky García. Regresamos mañana. 5-4 en Canarias. Hasta entonces te quedas con la mejor música del mundo, claro. La de Kiss. Hasta mañana. Playing with my cada tarde. El locutoris Play Kissis se prepara para una larga jornada de trabajo. Sus alegres melodías sirven de compañía a los oyentes solitarios o animan el cortejo de parejas adolescentes. De lunes a viernes de 5 a 8, Play Kiss con Ricky García. Un animalillo único en su especie. Este es el sonido de la fuerza del destino en Cruz de Navajas. Nos vimos tres o cuatro veces por toda la ciudad. Una noche en el Bar del Oro me decidí atacar. No sé si esa cara tan rara, un ojo aquí y un diente allá, o el cuerpecillo de gitana, mujer a medio terminar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Quiero estar junto a ti. Así suena Mecano en el siglo XXI. Cruz de Navajas. Si te gusta Mecano, este es tu espectáculo. Nuevas fechas confirmadas hasta el 27 de marzo. Esto es Kiss. Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa hay cuatro candidatos a suceder a Matías y si te cambias todos te bajan hasta 150 euros tu seguro de coche. Compara tu seguro y vota en lineadirecta.com o en el 917-700-700. 3, 2, 1, que empiece el show. Dos leyendas, dos monstruos, dos genios, pero solo puede quedar un ego. No te pierdas el esperado estreno de Competencia Oficial y vibra con este duelo de actores en la gran pantalla de Cinesa. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. En Cinesa, we make movies better. Hola, soy Xavi Rodríguez. Escucha Las Mañanas Kiss y empieza el día ganando mucho dinero. Mañana, a las 8:40, pondremos en juego 14.750 euros. No te lo pierdas. Al dolor de cabeza, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor sin necesidad de agua y con sabor a fresa. Ibudol, al dolor, ni agua. Medicamento sin receta a adultos y niños a partir de 12 años. También disponible en comprimidos. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Rufus, tráeme la pelotita. Buen chico. Tráeme ese vinilo. Buen chico. Y ahora esa tele de 50 pulgadas. Bueno, a lo mejor eso ya es demasiado grande. Desde ahora las mascotas son bienvenidas en todas las tiendas Fnac. Así que, bueno, puedes contar con tu mejor amigo en Fnac para lo que necesites. Todo pasa en Fnac y en Fnac.es. Para los que quieren ser libres. Para los que quieren todo y lo quieren ya. Para los que son unos campeones. O para los que creen que esto es cuestión de magia. Para todos, We Will Rock You. El musical producido por la banda Queen llega al Gran Teatro CaixaBank, Príncipe Pío. Entradas en laestacion.com. Sabemos que el hecho de que tu familia cambie y crezca no significa que tu casa no pueda crecer contigo. Dos especialistas en reformas conseguirán dotar a las casas de más espacio vital y hacer de ellas un auténtico y confortable hogar para todos. Reformas en Boys, cambio de vida. Los lunes a las 10 de la noche en Dickies. La vida te sorprende. Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué. Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-129-129. Desde hoy tienes una cita pendiente en Cine Yelmo para descubrir una aventura de más de 500 años. Chaval, ¿no eres muy joven para ser barman? ¿No es muy viejo para el baile de instituto? La película que estabas esperando. Disfruta de Uncharted en la gran pantalla. Para el vencedor, el botín. Entradas ya a la venta en nuestra app o en yelmocines.es. Uncharted, ya en Cine Yelmo. Kiss FM Noticias. La actualidad del mundo en 90 segundos. Con Ismael Arranz. Un minuto para las 8, las 7 en Canarias. Buenas tardes. Rusia sufre la embestida de las nuevas sanciones occidentales que ponen en el punto de mira al Banco Central e incluyen la expulsión del sistema SWIFT de varias entidades, lo que se traduce en el desplome de casi un 30% del rublo y obliga a Moscú a sacar su arsenal para asegurar la estabilidad financiera. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha iniciado una conferencia telefónica con varios líderes europeos y con otros países miembros del G7 y de la OTAN para reforzar la unidad contra Rusia tras su invasión a Ucrania. En este contexto, el gobierno turco está decidido a usar su derecho a limitar el paso por el estrecho del Bósforo de buques militares de países en guerra para evitar que empeore el conflicto en Ucrania, lo que afectaría a los buques de ese país, pero especialmente a los de Rusia. Aquí en casa, el Grupo Vasco en el Congreso, por un lado, y Junts.